Muy buenos días, este es el resumen de noticias en Radio Nacional. Estaremos 15 minutos con los títulos, lo que usted tiene que saber en el día de la fecha. Bienvenidos a este día miércoles 16 de julio del año 2025. La temperatura actual es de 10 grados. Para este miércoles se espera una mínima de 7 grados, máxima de 14 grados. Hay viento en superficie. Para el jueves, mínima de 1 grado, máxima de 16. Para el viernes, mínima de 6, máxima de 20. Para el sábado también, mínima de 6, máxima de 20. Para el domingo, mínima de 6, máxima de 18. Y para el lunes, máxima de 23. Y la mínima de 12, solamente 12 grados. Es lo que nos dice el pronóstico del tiempo para estos días. Se espera para este día miércoles lluvias aisladas durante la mañana, la primera mañana, luego vientos fuertes durante la tarde y durante la noche cielo totalmente despejado. Para el resto de días simplemente se espera días totalmente soleados. Así está el tiempo en la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Bienvenidos a todos. A partir de ahora, títulos y resumen de noticias. El jefe de policía, comisario general Alberto Antonio Castillo, se refirió al crimen en el cual una persona perdió la vida y sobre el resultado de la autopsia. Al respecto, tenemos que adelantar que hay otro detenido por el crimen de Barrio Nuevo. Se trata de, luego de que se entregara Milton Castro, principal sospechoso del asesinato, en la noche de este lunes fue apresado Sergio Luis Cooper, un sanjuanino que vive en el barrio Dorado Sur, en la localidad de Chilecito. Esta ciudad sigue conmocionada por el crimen de Hernán Gabriel Barrio Nuevo, de 37 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado sábado en la avenida Cable Carril, con signos evidentes de haber sufrido una brutal agresión. Barrio Nuevo, por la autopsia, murió por un politraumatismo de cráneo grave, con fracturas en la base del cráneo y en la región parietal izquierda. Milton Castro, principal sospechoso del homicidio, se entregó voluntariamente ante autoridades policiales, mientras que en horas de la noche fue detenido un segundo sospechoso. Se trata de Sergio Luis Cooper, oriundo de San Juan y residente en el barrio Dorado Sur de la localidad de Chilecito, quien permanece bajo custodia. Por su parte, Miguel Zárate confirmó el avance de la investigación. Un grupo de personal de la División Homicidios e Investigaciones de la Policía fue a Chilecito para trabajar con la regional en un hecho que en principio se sospechaba como un posible homicidio. Finalmente se confirma la hipótesis. Se identificó al principal sospechoso que se busca y fue buscado intensamente, que finalmente terminó entregándose el día lunes. Los elementos recolectados, también hay un ladrillo manchado con sangre que presuntamente fuera utilizado para esta agresión. Escuchamos la palabra del comisario Alberto Castillo. Medios policiales, politraumatismo de cráneo, con fractura baja de cráneo y cortes múltiples. Lo que el perito ha determinado de la autopsia es causa de la muerte. Bueno, por lo que dicen los profesionales de la ciencia, es que se ha utilizado un elemento contundente para causar las lesiones de la fractura y de los cortes no se pudo determinar precisamente si ha sido con algún cuchillo o producto de los vidrios que había en el hueco, que había resto de vidrio en el lugar y bueno, y otros indicios más de cortes que así que bueno, se está trabajando en base a eso. Ya se ha expedido el resultado de la autopsia y lo después se interviene en la causa. La Rioja fue sede del Campeonato Argentino de Parapente. Escuchamos a Gringo Ávila. Con el fin de tener nuevos pilotos en la competencia, son competencias con menos complejidad, donde generalmente lo que buscamos es que el piloto que se está iniciando se empiece a insertar en la competencia con mangas de vuelo como más agradables, más cortas y que sean fáciles de realizar. Así que bueno, esto lo hemos previsto ya hace un par de meses. Siempre la Rioja tiene o nos da buenas condiciones para poder volar. Así que bueno, siempre estamos ahí viendo qué fecha podemos calzar en el cual podamos tener una gran concurrencia. Y cuando hemos iniciado, entendiendo que no era un argentino y que era un regional, hemos apostado a 40 pilotos y estamos con 40 pilotos en competencia. Hemos dejado algunos pilotos afuera, lamentablemente, porque cuando nosotros creamos la competencia ya dejamos establecidos los parámetros y el cupo máximo era 40. Estamos completos, pero tenemos más de 60 pilotos que están volando aquí en esta fecha. Y como es fecha de campeonato, en base a nuestro reglamento, tenemos dos competencias anuales que hacen al campeonato argentino, más un abierto argentino de 7 días, y regionales, que son estas competencias con las que estamos teniendo La Rioja. Cada sitio de vuelo puede organizar libremente las cantidades que quieren en el año. Bueno, nosotros tenemos previsto ahora. Y sí, por supuesto que algunos pilotos que están aspirando a formar parte de la selección, a calificar a competencias internacionales, esta fecha en particular, que otorga puntos internacionales al ser PAI 2, esto hace que por ahí tenga un mayor interés y una convocatoria de algunos pilotos de élite. Continuando con este segmento para... La titular de la Agencia de Comunicación del municipio se refirió a las obras que lleva adelante sobre bacheo, iluminación, alumbrado público y también limpieza en diferentes zonas de la capital. Escuchamos a la palabra de Virginia Córdoba. Sí, bueno, nuestro intendente, comentarles a todos, a todas, nuestro intendente nos pide que nos focalicemos en las 3B, bache, bombillo. Estamos con un plan intensivo de bacheo, bueno, todos los días se está bacheando en diferentes zonas de la ciudad. Les cuento que hoy Conservación Vial, depende del municipio, está trabajando en Boulevard Algarrobo Blanco, desde René Favaloro hasta calle Javier Duarte, también Avenida Ortiz de Ocampo, también con otro equipo operativo del municipio y con jefatura de gabinete del gobierno de la provincia. En Cal Avellaneda antes de Bazán y Busto, que también van a continuar con las tareas a partir de la fiesta hasta la tarde. También se estuvo haciendo un bacheo extendido por Avenida Santa Rosa, antes llegamos con el bacheo extendido hasta lo que sería Avenida San Francisco, y pronto se va a estar iluminando una parte de lo que sería la Avenida Santa Rosa, que es lo que nos falta culminar, y vamos a hacer una inauguración con respecto a esa obra. También estuvimos trabajando en bacheo extendido en lo que sería en uno de los accesos importantes de la ciudad en zona norte, por Felipe Varela. No sé si pudieron visualizar algunos de los trabajos que estuvimos haciendo ahí. Ayer estuvimos publicando en nuestras redes sociales, en las redes del municipio, y hemos sacado comunicado de lo que viene haciendo el municipio en lo que sería esa avenida. Y bueno, y también estamos en diferentes partes de la ciudad, erradicando basurales, en lo que sería la 1 de marzo, frente al Hospital de la Madre y el Niño. Estamos también trabajando en el centro con limpieza, barrido, mantenimiento. Hace poco estuvimos acondicionando lo que es la Plaza 9 de Julio. También estamos trabajando en la Plaza Facundo Quiroga, ex Sarmiento. Bueno, en las principales avenidas. El intendente también nos pide que nos focalicemos en 116 kilómetros de avenida. Y bueno, en diferentes también, de a poco, a los... que hay una gran demanda por parte de los vecinos y las vecinas, y de a poco vamos atendiendo esas demandas que nos pide la sociedad. Sabemos que falta mucho, es mucho el trabajo que tenemos que hacer, como vos dijiste, son muchos años de abandono, que en realidad no me quiero quejar o poner en duda lo que hicieron las gestiones anteriores municipales, pero quizás no han priorizado lo que los vecinos y las vecinas quieren, que es el bache, la bombita, la basura. Yo siento, y por lo que percibo y también lo que me llega a través de las redes, lo que me comunican, es que la gente quiere una ciudad más limpia, más segura, más transitable. Y bueno, y el municipio está trabajando para eso, estamos funcionando como una empresa de servicios y es a lo que aspiramos, o sea, que tratar de una ciudad más... Le toca ahora el deporte con Jorge Javier Galleguillo, con toda la información deportiva que nos deja esta semana para este día, miércoles, aquí en la ciudad de La Rioja. Adelante, Jorge Javier Galleguillo. Hola, Gabriel, buen día. Un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Para destacar lo del fin de semana, el triunfo de San Lorenzo de Vargas frente a Estudiantes, 2-1. Después de varias fechas, San Lorenzo volvió al triunfo, el equipo que dirige Walter El Chino Navarro. Ganó bien San Lorenzo, 2-1. El equipo de Vargas también ganó en reserva por 3-1. Y esto es importante porque estamos ya en la recta final del campeonato 2025. Al torneo, tanto en la zona A como en la zona B, le queda una fecha para la culminación. Hoy a la siesta, Gabriel, vamos a tener un clásico entre Rioja Juniors y Defensores de la Boca, partido que se va a jugar en el estadio de Vargas. Hoy miércoles, reitero, un clásico, Defensor de la Boca y Rioja Juniors. Ambos elencos están punteros con 17 unidades, así que el ganador va a quedar como el líder de la zona B cuando al torneo le va a quedar una fecha, reitero. También el día viernes, lo que se viene en el estadio de Vargas, vamos a tener un gran duelo entre Andinos por Club y San Francisco. Qué lindo partido, Gabriel, que vamos a tener el día viernes, Andino y San Francisco. Por supuesto, esto va a quedar confirmado esta noche en la reunión de la Liga Riojana de Fútbol. Vamos a escuchar voces de los protagonistas del fútbol. Vamos a escuchar al jugador de San Lorenzo, a Eric Guzmán, que hizo un buen partido, venía jugando en Andino. En esta temporada se sumó al ciclón de Vargas, bajo las órdenes primero de Gustavo Reynoso, después renunció el técnico y quedó ahora Walter El Chino Navarro. Walter es el técnico actual de San Lorenzo. Y Eric Guzmán ya lo hizo como volante por derecha, y tras el triunfo de San Lorenzo frente a Estudiantes, Eric Guzmán decía lo siguiente, Gabriel. Estar el equipo Chivas, la verdad que es un terrible equipo, no por sí está primero en la tabla. Nosotros venimos de un partido muy trabado con Andino, sin quitar mérito a los chicos de Andino, la verdad que jugaron excelente ese día. Fue un gran batacazo para nosotros. Durante la semana estuvimos reflexionando sobre los errores y bueno, corrigimos eso, tratamos de aplicarlo bien en el partido y gracias a Dios se nos dio el triunfo. ¿Qué te gustó hoy de eso? La actitud más que todo, porque no hay ningún equipo que sea menos que nadie. Todos los equipos están sumamente bien armados, los técnicos son sumamente buenos, con ideas diferentes como cada técnico, así que la verdad que muy feliz, sinceramente. Ahora, pensando en los 90, ¿fue justo el resultado por lo que pasó en el partido? Y muy trabado, la verdad que nosotros tuvimos más que todo la suerte de poder convertir primero que ellos, que eso nos permitió acomodarnos en el partido. Cuando uno va con el marcador arriba, la verdad que se juega diferente, la tranquilidad es otra, las pausas son otras, así que muy contento por el equipo. Y por Estudiantes también. ¿Qué tal la experiencia tuya en esta temporada jugar en San Lorenzo? Y la verdad yo, Gallito, bueno, usted sabrá, usted ya me conoce hace tiempo. Yo estoy muy agradecido a Dios, Gallo, porque soy una persona que siempre intento mucho de todos los puntos de vista y la verdad que poder volver a las canchas y que Dios me dé la oportunidad de poder ser feliz junto a mi padre, a mi hermana, que me viene a ver. Eso lo lindo, que la familia venga y pueda disfrutar de ustedes. Ese es el sueldo mío, diario, verlo claro. Feliz a ellos y sobre todo uno que trabaja, en este caso vos, trabajás prácticamente todos los días, este es importante para ustedes, ¿no? Anímicamente la verdad que me suma mucho, Gallo. Soy una persona que la verdad que trabajo mucho, siempre hago un tiempito para entrenar, es algo que siempre hago a diario, todos los días, Dios lo sabe, pero lo más feliz es ese hombre que está ahí, que es mi padre, que yo sé que él se va a ir contento y eso es lo que más me gratifica. Eric, pensando en lo que se viene, estos tres puntos, la confianza sirve, ¿no? Y siempre estar arriba porque no estamos clasificados de la forma que nosotros queríamos, pero ahora sí viene Defensores, un club de mucha jerarquía, todos lo saben. Tienen un terrible técnico, tienen terribles jugadores, terrible grupo, no solo futbolísticamente, también ellos como familia son muy unidos. Y muchas veces yo creo que los equipos hacen la diferencia en eso. Hacen la diferencia cuando están unidos y no individualmente. Así que creo que va a ser un gran partido. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias en Radio Nacional. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos encontramos mañana, jueves. Esto fue todo por este día, miércoles 16 de julio. Un abrazo grande para todos.